Hace poco se constituyó en España el Grupo de Estudio de la Idea Chuche de Barcelona. Sebastián González, secretario de la Asociación de Amistad con Corea, fue electo jefe del grupo.